Bueno, que el fútbol no pare, dice, pero había parado. Está parado todavía, entre comillas, ¿no? Hay muchas cosas que están sucediendo. Pero dentro del pare de fútbol, hubo un pare también con los programas deportivos de la radio, que ahora retoman. Y por eso está acá con nosotros Martín Rodríguez. Se viene una nueva temporada deportiva, Misión Deportiva, Fútbol Centenario. Y por eso también invitamos a Macarena Pintos, que ayer estuvo con nosotros en el estudio, hoy está nuevamente. Macarena, que estudió justamente periodismo deportivo, ¿no? Macarena, Buen día para bienvenidos los todos. dos. Bueno, muy buenas tardes, buenos días para todos. Buenos Así días. es. Un gusto estar de nuevo aquí. Sí, estudié en la Facultad de Información y Comunicación, la licenciatura, y en la radio de la universidad, junto a otras compañeras, tenemos un programa deportivo. Muy bien, así que hoy se imaginan que yo estoy de colaboradora de Macarena en la entrevista. Está bien. Pero es muy importante decir y hacer de cuenta que es la primera vez que te van a escuchar, porque siempre hay oyentes Sí, nuevos. claro. Que tenemos que presentarle, ¿no? ¿Cuáles son estos programas? Hablamos de Fútbol Centenario y hablamos de Misión Deportiva. ¿Qué son estos programas? ¿Qué hacen? ¿Qué se proponen? Bueno, vamos a arrancar por partes entonces. Sí. Vamos con Misión Deportiva. Misión Deportiva de que vamos a estar retomando las actividades de los micrófonos, de la radio, del aire, el lunes 3 de febrero. Vamos a estar volviendo en el horario habitual, que son 19 y 30 horas, los lunes y los jueves. Este va a ser el quinto año que estamos acá en la 36 con Misión Deportiva. Bueno, la propuesta Misión Deportiva es como venimos haciendo estos años. Siempre es un grupo joven, ¿verdad? De compañeros. Somos seis compañeros. Vamos a estar este año con Federico Secadas, que el mago Secadas, que está también con nosotros desde el primer año, compartiendo los micrófonos, así que él va a estar un año más al lado nuestro. Vamos a estar también con José Bertolotti, otro compañero también de Misión Deportiva que ya estuvo todo el año pasado. Vamos a tenerlo también es Juan Andrés Linaro, que también es otro compañero que nos acompaña desde el año pasado. Lo vamos a tener a Richard Salle también, que nos acompaña desde el año pasado, y Paula Gómez, que también estuvo el año pasado. Así que el equipo, digamos, el plantel va a ser el mismo que estuvo el Muy año bueno. pasado. Y bueno, la propuesta es como siempre, intentar que el programa sea dinámico. Nosotros decimos que lo hagan los protagonistas, no nosotros, porque la gente de repente acostumbrada al típico programa deportivo de que habla uno, el otro, por mí, sé que me gustó, ¿Cómo que sí, que discursean, no. ¿no? Los periodistas Sí, deportivos, claro. los Bueno, veteranos, eso digo. nosotros lo hacemos cuando de repente se nos cae una nota Claro, lógico. o hay algún tema que amerite una opinión. Pero si no, lo que intentamos es que siempre haya protagonistas, los técnicos, los jugadores, los dirigentes. Los dirigentes poco, pero más que nada técnicos, jugadores, árbitros. Y bueno, siempre tenemos el programa de una hora, porque a 19:30, 20:30, y siempre tenemos a una notita que por lo menos nos lleva entre 30 y sí, entre 25 y 30 minutos del programa. Y después, bueno, mucha información. También tenemos el repaso bueno, de los goles. Todo lo Claro. que esté sucediendo en la actividad deportiva, más que nada en el fútbol, también tocamos el tema básquet. Más que nada ahora que empieza la parte linda del básquetbol uruguayo, ¿verdad? Cuídame a Olimpia, ahí te pido Le por favor. culimbia, bueno, yo soy hincha de Urunday, pero bueno, está. Cuídame a Olimpia, por favor, te lo ruego. Bueno, y bueno, más que nada que éramos de ese estilo, ya les digo de que este año vamos a aparecer con alguna sección. Vamos a tener dos secciones. Una de que va a volver, que ya la hemos hecho, yo no me acuerdo si fue el primero o segundo año, pero ya la hemos hecho y este año la vamos a retomar, que bueno, va a ser un entrevistado, que lo vamos a tener un ratito largo, o por Mira, teléfono o acá, porque mira. hemos hecho de las dos maneras, y haciéndole un ping-pong de preguntas totalmente que no tocan lo que él hace, que es jugar al fútbol. En este Ahí fútbol está. o el deporte que haga. Pero hablándole de todos los temas, excepto el que él hace. Y al Qué final, los interesante. últimos 2 o 3 minutos, le hacemos alguna pregunta, obviamente, de lo que él hace, Seguro. porque es obligación, Sí, sí, prácticamente. sí, sí. Pero si no tocamos temas de sociales, políticos, no sé, le hemos Claro. preguntado sobre viajes, gustos personales, bueno, un montón de Está cosas. bueno eso. Esa va a volver esa sección y la otra, como es nueva, no la vamos a mantener todavía en reserva. Es Una sorpresa. Es Ahí está. sorpresa, pero va para tirarle alguna idea así al oyente, va a ser relacionado con el deporte, pero no con el deportista. O sea, va a Muy estar bien. ahí en la La vuelta. persona. Van hacia la persona. Exactamente, exactamente, pero vamos a preguntarle. Pero no quiero andar No, de no, porque si no está estoy bien. quemando Está bien, la está sección bien. antes de hacerla. Así que. Vamos repitiendo días y horarios del Bueno, Comisión programa. Deportiva, lunes y jueves, en principio, de 19:30 a 20:30, a partir del próximo lunes 3 de febrero. Perfecto. Eh, bueno, hasta que el fútbol nos diga, porque eso sí, el cronograma del cierre va a depender de la actividad futbolística. Si el año futbolístico termina, no sé, fin de noviembre, bueno, terminamos sí. en noviembre. Si termina en diciembre, se terminará en diciembre. El año pasado terminamos, creo que la segunda semana de diciembre o algo por el estilo. Pero esa es la propuesta. Hay mucho deporte, mucho fútbol, el básquetbol que empieza en la actividad decisiva, el fútbol que arranca el campeonato, ya se está jugando pre-Libertadores, se está jugando Sudamericana Sub-20, este sí, año va a haber Copa América Especial, bueno, Copa Libertadores, la actividad local que siempre nos atrae, así que va a haber como siempre una agenda bastante cargada bueno. con lo que respecta a Misión Deportiva. Así que entonces Misión Deportiva que comienza el lunes 3 de febrero uh-huh. y que tienen que estar atentos los oyentes para esa sorpresa que tú decías. Claro. Lunes y jueves 19:30, como decías en principio esos días, y trae a Radio Centenario fútbol y básquetbol. Exactamente, esa es la propuesta. Y digo en principio porque siempre está la idea de extender más días. Algún día más. Y justamente hoy tenemos una reunión con el grupo y capaz que decidimos meter algún día más, y que la radio dispone claro, también claro. de las posibilidades. Claro. Pero en principio esos horarios son seguros. Y bueno, si después se llega a me echar algún día más, lo daremos a conocer. Sí. Sí. Perdón. Y después está el otro, eso, ¿no? Eso. Fútbol Centenario, bueno, Fútbol Centenario, como el oyente fiel de la 36 ya debe saber que el año pasado hicimos un pequeño cambio en lo que tiene que ver con Fútbol Centenario. Venía un equipo que ya tenía, creo que 15 años al aire, bueno, a la cabeza de Fernando Martínez Casella, y un gran equipo de Fútbol Centenario. ¿Cómo no? Nosotros integramos ese equipo, lo estuvimos integrando 3 años con tareas, bueno, hacíamos vestuario, trabajos de estudio, bueno, y el año pasado para el torneo clausura se hizo un cambio y bueno, también un equipo en esta materia sí que joven y fue tirarse al agua en materia de transmisiones de pusimos el nuevo Fútbol Centenario continuando en la misma línea que venía pero con un equipo renovado. Claro. Se arrancó en las transmisiones, bueno, se cubrió todo lo que fue el torneo clausura del año pasado y creo que arrancamos en la final del intermedio, pero el grueso fue en el torneo clausura, que fue un torneo aparte recontratípico porque se jugó muchísimo entre semana, como los equipos no tenían actividad internacional, se aprovechó y se metió, hubo mucho corte porque hubieron 2 o 3 parates, un fin de semana que llovió y se suspendió, después hubo un paro por una agresión a quién, después falleció también un futbolista de Formativas, sí, bueno, fue medio atípico. De hecho, la fecha que terminó el campeonato fue atípica porque terminó un 18 de bastante diciembre. Bastante tarde, sí. Demasiado tarde. ¿Y Fútbol Centenario cuándo comienza? Bueno, Fútbol Centenario comienza con la final de la Supercopa que se juega el sábado primero. Así es. De febrero en el campus de Maldonado, 20-30 horas. Bueno, la transmisión de Fútbol Centenario va a estar ese día. La hora después seguramente estaremos entre 1 hora y 1 hora y media previa al arranque del partido, pero eso lo vamos a estar después en publicidad dando a conocer. Como siempre, el equipo con los relatos del señor Miguel Ángel Pilón, que nos acompañó desde el año pasado. Siempre el agradecimiento a él porque hace un esfuerzo importante. Sabido es que él relata en Argentina, en las campañas de Boca, y también el año pasado hizo Villa Dálmine, este año hace Quilmes. Entonces él relata de repente un viernes en Argentina y el otro día, el sábado de tarde, está relatando acá un partido Peñarol Nacional. Bueno, con los relatos de Miguel Ángel Peñarol, que es la cabeza de la hora de los relatos. También tenemos los relatos de Gonzalo Martino. Digamos, hay que tener siempre un suplente. Después, bueno, a la hora de comentar, está, bueno, quien les habla, Martín Rodríguez, y un gran equipo que tenemos trabajando en vestuarios. También cubriendo estudios, y en la locución comercial lo tenemos a Daniel Betti. Después, bueno, el saludo del señor Pablito Borgoño, que está como siempre el firme para todos los trabajos de Pena, el señor Sergio Canito Velo, Cristian Pérez, Marcelo Costa, Gonzalo Álvarez, bueno, Nicolás Arrospide, obviamente, y también la gente de Misión Deportiva, sí, que nos da una mano con el tema de los estudios. Entonces, bueno, a partir del primero de febrero, con esa Supercopa entre Liverpool y Nacional, o Nacional y Liverpool, bueno, vamos a estar dando el puntapié inicial con el tema de transmisión. Y aparte es gracioso y es típico del fútbol uruguayo, porque arrancamos y después se corta, porque el campeonato se arranca recién el 12, entonces... Vamos a arrancar el primero, paramos ahí unos días y se vuelve. Bueno, hacemos una pausa y seguimos enseguidita conversando. ¿Cómo no? Seguimos el Mañanas de Radio conversando con Martín Rodríguez porque comienza el fútbol en nuestro país y comienza los programas deportivos en Radio Centenario. Hablábamos ahora de fútbol centenario que va a comenzar el 1 de febrero con Liverpool Nacional jugando el Maldonado. Sí, que eso ya trajo polémica, ya arrancó con polémica en nuestro fútbol sí. Porque, por ejemplo, Adrián Leiza, que es delegado del equipo Negro Azul, renunció ante esta designación de jugarlo en Maldonado. Ellos entienden que los hinchas de Liverpool se les complicaría o serían menos los que se trasladarían a Maldonado a ver el partido. Evidentemente que el hincha nacional, digo, van. Y si no, tanto Nacional como Peñarol tienen hinchas en todo el país. Va solamente con la gente de Maldonado. Claro. Con tal de ver una final ya y de un equipo grande, capaz que ya llevan, no sé, 10.000 personas, por decir algo. Entonces, bueno, eso ya trajo una polémica, la mesa ejecutiva no dio el brazo a torcer. Y bueno, fijó campus de Maldonado, para algo pues está bueno, porque es verano, Maldonado, mueves un poco también el tema del turismo, porque mucha gente se puede ir fin de semana, sí. O se va el viernes de noche, o al pasar el día igual, mueves un poco. Pero a lo deportivo, que es lo que le interesaba en este caso a Adrián Leiza, bueno, no le servía a Liverpool. Y optó por... Es más, declaró que si él fuera presidente o el técnico de Liverpool, no se presentaba. Y este partido que estaba pensado para el 2 de febrero, pero como se hace en el interior, en Maldonado, también se va a jugar el sábado, también para que la gente pueda ir, y bueno, quizá también para mover un poco el turismo y ya quedarse el fin de semana. Pero así que decías que se retiraba, que no presentaba a Liverpool si él fuera... Si él fuera técnico o presidente, él se retiraba. Acá no es ni técnico ni presidente, ¿no? Entonces está, él cumplió con su deber como delegado, hizo todo lo que pudo, no logró el objetivo. Bueno, él optó por renunciar. Siempre creo que esas medidas así tan extremas de renunciar, algo más en esto que se sabe que siempre los grandes tienen un plus más. Así es. No tiene mucho sentido. Claro. Es más, perdés un tremendo delegado por un tema personal. Pero bueno, si él optó así, creyó que era lo mejor, está bien que haya hecho lo que él sintió. Así es. Así que comenzando con esta nueva temporada, Fútbol Centenario se traslada a Maldonado, entonces. Maldonado. Allí vamos a estar todo el equipo de la 36, de Fútbol Centenario. Estamos decidiendo si vamos el viernes de noche o si nos vamos el sábado temprano, porque aparte tenemos un compañero que estuvo muchos años trabajando con nosotros aquí en Misión Deportiva, que es Agustín, le mando un saludo, que vive en Maldonado y justamente sí. Dejó el programa porque se fue a vivir a Maldonado. Entonces él nos ofreció su casa y bueno, de repente nos damos una vuelta el viernes de noche, arrancamos lo que podemos y ya nos quedamos ahí y después tenemos el partido el sábado. Pero sí, trasladamos todos los equipos de la 36 para intentar llevarle lo mejor que se pueda al oyente desde el lugar de los hechos, como lo hemos hecho desde que arrancó la nueva era de Fútbol Centenario, desde el lugar de los hechos el acontecimiento. Está saludando Néstor desde La Paz. Bueno. Muy sutil lo que dice, además. Fíjate las sutiles. Salud, dice. Un abrazo y deseo de que les vaya bien con los programas deportivos en La Imprescindible, que generan fuente de trabajo a la Savia Nueva, porque estoy podrido de escuchar a Julio Río y al Toto da Silveira. Como ves la sutileza, está bien. Dominan el mensaje. Bueno, salud y agradecimiento por el mensaje y también el deseo de buen arranque. Es un desafío, ¿no? Me imagino, para los jóvenes que hacen periodismo deportivo. Sí, esa es una muy buena palabra, es un desafío porque uno de repente, el oyente que está del otro lado, que simplemente escucha el producto final. Pero detrás de eso lleva bastante trabajo, porque el partido es el sábado, pero lo tenés que arrancar a planificar, a producir, digamos, mínimamente el lunes, porque tenés que pedir las líneas, que la gente de Antel, si no se las pedís con tiempo, no te las instala. Entonces, bueno, hay que pedirlas mínimamente, mínimo con 48 horas, mínimo. La idea es que los pidas con bastante anticipación. Tenés que manejarte, en este caso, el campus de Maldonado, como es municipal, con la gente de la Intendencia de Maldonado, para el sector donde te toca, la cabina o bancada de prensa en su defecto. Y también, desde anteayer, que estaba un compañero nuestro, que es Gonzalo Martino, intentando comunicarse con la persona que se encarga de eso y no hemos dado. Ayer yo hablé con otro que me dijo, mañana te mando un mensaje y te paso el número de la persona. Por ahora, está temprano igual, pero por ahora no me ha llegado el número para reubicar el lugar. Después de eso, bueno, el traslado, llevar las líneas, el equipamiento, llevar la gente, porque tenés que ir hasta allá. Y es un tema, sí, que bastante se mueve, tenés que mover mucha cosa. Y esto, bueno, como muchas tantas cosas en este país, y nosotros no somos la excepción, va mucho a pulmón, ¿verdad? Digo, si bien tenemos, por suerte, y toco madera simpática, como se dice en la jerga popular, tenemos algunos avisos que siempre nos acompañan, siempre nos respaldan, y bueno, esperemos que nos sigan acompañando, nos sigan respaldando este año, para que se pueda llevar el producto de Fútbol Centenario al aire. Una cosita que también quería acotar, de que este proyecto que arrancamos en el pasado Fútbol Centenario no solo abarca lo que es Misión Deportiva, también algunos otros programas de la radio que tocan el tema deporte, que también están metidos, el caso por ejemplo a Pura Gambeta, cierto, el programa encabezado por Mauricio Honorio, que él también estuvo trabajando con nosotros en Fútbol Centenario, y también es parte de Fútbol Centenario. También, bueno, quizás algunas transmisiones que se puedan venir también van de la mano de Fútbol Centenario, así que va un poco la idea que tenemos siempre, es que bueno, todo aquel programa deportivo que integre la 36 esté ligado de alguna manera a Fútbol Centenario, para que sea unido también la gente del programa de Arsenero, la gente del programa de River, que lo hemos molestado. Que recién vinieron, los hemos molestado más de una vez por algún tema de horario para alguna transmisión. Claro. También la gente del boxeo, que también en alguna ocasión los hemos molestado por y ellos han cedido muy amablemente, y a algunos programas que han cedido sus espacios en algún momento para que la transmisión de Fútbol Centenario salga, y que lo vamos a volver a molestar sin duda. Así que bueno, el saludo y agradecimiento para todos ellos, y todos son parte de esa transmisión de la 36. Hablabas de ese trabajo, todo ese trabajo que los oyentes no ven, para llegar a ese producto final. Y sobre todo cuando se juega, por ejemplo, como ahora el 1 de febrero, el Maldonado, que se tienen que trasladar, el costo de ir hasta ahí. Y ustedes, que nos contabas, que tienen a un compañero, allí un ex compañero, y tienen dónde quedarse. Pero también es un costo extra, ¿no? Y como decías, en este país es todo a pulmón. Claro, sí. Hay costo de traslado. En este caso, como tenemos a la suerte de tener a Agustina allá, no. Queda. Si no hubiésemos ido en el día, tampoco, pero está bueno, de repente vas un día, estás tranquilo, comes un asado. Totalmente. Y después vas temprano al campus a instalar, porque también es eso, el tema de la instalación no es que llego 5 minutos antes y enchufo y arranco, hay que ir a ver dónde te conectaron la línea, si esa es la línea que te corresponde, cuál es el número, si tenés buena recepción, si tenés retorno, todo ese tipo de cosas hay que probarlas. Y eso lleva un ratito. Si lo sabrá Nelson, que justo ahora no está, pero Nelson Díaz, que por lo general es el operador que tenemos en el fútbol, bueno, los hemos tenido todos, ha estado Adriana, ha estado Fefe García también, pero por lo general al horario del fútbol los fines de semana está Nelson, y a veces lo llamamos media hora antes, 40 minutos antes, y bueno, sí, subí el volumen, bajalo, tengo un eco, tengo esto, y medio ahí estamos. Hay que mover la perilla. Claro, hay que mover la perilla, que también para nosotros es una experiencia, porque ninguno de nosotros es operador de radio. Tuvimos que un día sentarnos con los operadores acá y que nos dijeron, bueno, vos tenés que poner un cable acá, otro cable acá, otro cable acá. Y le sacamos eso fotos. Eso no se sabe, ¿viste? Eso no lo sabemos, los que escuchamos no sabemos. Claro, que a veces sale, nos pasó una primera o segunda, nueva transmisión que teníamos bajo, salía baja. Y claro, nosotros nos matamos gritando, porque dijo el operador, bueno, hablen fuerte, pues no logramos subir los volúmenes, que en realidad era una idiotez que no hemos dado cuenta, pero está, el que no sabe como el que no ve. Claro. Entonces no sabíamos qué era y bueno, luchamos ahí hasta que dimos con el problema, y creo que para el segundo tiempo arrancamos con el volumen exacto, pero son anécdotas, pero que también son cosas que forman parte de esto. Y sí, también es un tema también de tiempos que tenés que disponer, pero lo hacemos con gusto y contentos. Bueno, me parece que además, ahora tengo que hacer otra pausa, pero está bueno porque el producto final es mucho más fresco y más liviano que lo que todo eso que vos ves, los programas deportivos, aquellos tipos de traje y corbata, y te hacen unos discursos que no te animás ni a levantar la cabeza con los discursos que mandan. Claro, ¿no? Eso es un poco lo que decíamos. Más natural, más... Claro, es lo que decíamos, la idea de Misión Deportiva, de que no sea más de lo mismo, porque si de repente vas a poner un programa deportivo que hablas de lo que pasó, evidentemente que hablamos. Pero intentamos siempre tener un protagonista de que él nos diga, sí, me pegó, sí, y cabeceé, atajé el penal. Que él nos cuente las sensaciones. Y bueno, en algún caso, también el tema de las notas, pasa muchas veces que te dicen, sí, salgo, y después cuando lo llamas, no está. No pasa nada. Por suerte nos pasó muy poco, pero alguna vez nos ha pasado. Y bueno, en esos casos nos tienen que escuchar a nosotros. Claro, claro. Porque a veces el plan B es bravo conseguirlo también. Hacemos la última pausa. La pausa, ahí está. Que el fútbol no pare, estamos escuchando, y que no pare. Que no paren los programas deportivos acá en Radio Centenario. Seguimos conversando con Martín Rodríguez. Y ya que tenemos aquí al protagonista del programa, queremos hablar de qué pasa atrás de micrófonos. Le planteábamos en la pausa hablar de la diferencia entre el trabajo acá en Montevideo y en los otros departamentos. Seguramente no se trabaje igual. Y después hablar también un poco de cómo se trabaja en las cabinas. ¿Qué pasa en las cabinas cuando tenés a otros periodistas también que están tratando de hacer su trabajo? Sí, bueno, la diferencia ya de movida de hacer una transmisión en Montevideo y en el interior ya arranca desde del tema tiempo, ¿verdad? Porque de los que trabajamos en el Fútbol Centenario y en un montón de radios, porque tenemos buena relación con todas las radios, que se viva del periodismo deportivo exclusivamente, te diré que salvo periodistas de nombre, sí, de renombre, el resto tiene otra ocupación que podrá, claro, demandarle más o menos tiempo, sí, sí, pero tiene otra ocupación, por supuesto. Bueno, en el caso de nosotros de Fútbol Centenario, todos tenemos otra ocupación, todos trabajan o en su defecto estudian, pero les demanda tiempo. Otras actividades, claro. Sí. Y el ir a hacer una transmisión desde el interior, como nos va a pasar ahora en el arranque el primero de febrero con Nacional y Liverpool allá en el Campo de Maldonado, ya te lleva. Si yo, por ejemplo, para ir al Estadio Centenario, tengo que estar, 30 minutos desde mi casa al Centenario, sí, por poner un punto que es neurálgico del fútbol, ¿verdad? El Centenario. Y la transmisión ya arranca una hora antes, estamos hablando que son 2 horas. Más la transmisión, más el postpartido. Si vas a Maldonado, ya tenés que ir al campus de Maldonado, trasladarte hacia Maldonado, que hoy estamos hablando de que en auto, si la ruta te acompaña, que es una época que mucha gente va para el lado, sí, del este, pones, 1.5 a 2 horas. Para ir tranquilo, digamos. Si trabajas en otro lado, está bravo. Sí, claro. Y hablando de Maldonado, porque también se han jugado, el año pasado se jugó en Rivera. Se ha jugado. Colonia cerca también, Florida, que también es cerca, pero se han tocado cuando estaba Tacuarembó, sabía que ir a Tacuarembó. Claro. Y hay otro punto que del interior que se ha jugado también, pero que ahora. Bueno, se jugó en Paysandú también. Bueno, pero si hablas de Rivera, estás hablando ya precias un día. Sí, para hacer la transmisión. Está bravo si trabajas en otro lado. Tenés que tener patrones muy comprensivos. Claro, en este caso son los fines de semana. De repente, si aprovechás el descanso, pero bueno, es el día que de repente vos tenés para tu familia, para tus amigos, para descansar, para dormir, para hacer lo que vos quieras. Entonces, bueno, ya el ir a hacer una transmisión interior, lo primero que te demanda es tiempo. Porque ya precisás prácticamente que si mediodía. Sí. Para ir justo, y si querés ir holgadito, el día o un día antes, eso ya lo manejas a la disposición de cada uno. Pero el ir al interior a hacer un partido, a nosotros nos demanda así mediodía mínimo. No sé, la transmisión de este fin de semana, que es 8:30, se arrancará 1 hora y media antes. Como temprano saldremos 2 de la tarde, 3. Sí, claro. El que vaya justo y el que no, bueno, los que puedan ir antes, irán antes, pero no todos pueden ir antes, entonces alguno va a tener que salir sobre la hora y ya te demanda un cierto tiempo. Que, como yo digo, uno lo hace con gusto porque no es una queja, lo tomamos como una anécdota, ¿verdad? O para hacerle conocer al oyente también todo el sacrificio que uno hace para que la transmisión salga lo mejor que pueda. Pero uno lo hace contento, pero es cierto de que uno deja tiempo de familia, de trabajo, amigos, estudio, descansar, otra actividad que te va a quitar el tiempo. Bien. Y después te decía de hablar de ese trabajo, de saber del detrás del micrófono, de cómo es el trabajo en la cabina, si hay canchas complicadas. Sí. Eso está muy bueno. Nosotros nos reímos siempre porque está, si bien sabemos que es una complicación, lo hacemos con gusto y es parte del periodista deportivo. O sea, parte del periodista deportivo es tener esos problemas. Acá, tranquilo, cómodo y súper. Súper cómodo, te diré yo, trabajás en tres estadios que son Centenario, Campeón del Siglo y Parque Central. Esos son los 3 lugares donde uno sabe que tiene su lugar, de que va y va a estar bajo techo, de que va a estar en un lugar cerrado, exclusivo, con buena visión. En el caso del Campeón del Siglo, en la cabina tenemos hasta una tele que miramos el partido, claro. O si hay otro partido de importancia, en vez de ser otro partido, que va a estar la línea en su debido momento, lugar y estado. que no vas a tener ruidos de fondo. O sea, vas a salir bien. Solo dos o tres lugares, dijiste. En este país, acá, sí. Centenario, Campeón del Siglo y Parque Central. Después, ojo, trabajás muy cómodo en Jardines del Hipódromo. Sí. Trabajás muy cómodo. Y también tenemos una cabina que se nos cede casi siempre, que es la cabina número uno, que es amplia, es cómoda, también trabajás bien. Pero tenés que lucharla para conseguirla. Ya ahí tenés algo que no te pasa en el Centenario, que no te pasa en el Campeón del Siglo, que no te pasa en el Parque Central. Tenés que lucharla para que tenerla la cabina. Sí. Y después, bueno, en el Francini no se trabaja mal, pero, por ejemplo, yo les contaba fuera de micrófono, la transmisión de Nacional Defensor, ese partido que fue polémico, sí. ¿Se acuerdan? Por el supuesto penal que no le cobra a Nacional y a réplica, que un gol, una roja, que perdió a Nacional. Bueno, ese famoso partido nos tocó un palco que llegamos y dijimos, ah, mirá qué divino el palco, la butaca, teníamos tele también, que bueno, nos instalamos, empezamos a hacer la instalación, caen unos colegas de otra radio, ah, compartimos palco, bueno, está bien, de bien, al rato caen otros colegas de otra radio, ah, los tres, y ya los tres quedamos muy apretados. Entonces, bueno, la transmisión ahí salió con ruido de fondo de otros colegas, escuchaban a veces la opinión de los otros, estuvo divertido, tomamos como una anécdota, pero son cosas que te pasan acá. Y bueno, después hay canchas que la visión es complicada. Caso de Belvedere. Belvedere es una cancha que a mí me queda práctico porque yo vivo medio cerca. Yo vivo en la zona del Prado, vivo medio cerca. Pero se ve muy mal, muy mal. Con todo el respeto, todos los hinchas Liverpool. Y no va nada en contra de ellos. Pero que se ve mal, se ve mal. Después, bueno, tenés otras canchas que trabajás cómodo. Pero como siempre, al aire libre, en la bancada, ahí sentadito, que tenés una zapatilla para todas las radios, entonces bueno, alguien pasa y engancha la zapatilla y dejaste 10 radios sin salir al aire. Ese tipo, si te llueve, paraguas, un nylon, un pilol o lo que puedas para manejarte. Eso pasa, bueno, Parque Viera, Saroldi, Trócoli, el Olímpico, bueno, eso te pasa en el 80%, porque los sectores más cómodos, por llamarlo de alguna manera, bueno, son por orden de llegada a la hora de pedirlos. Y bueno, a veces vos llamás y decís, ah, no, ya me lo pidió otro. Y uno cree que es cierto, ¿no? Que no hay nada, pero ¿qué pasa? Reflejo también de cómo está el fútbol acá, de cómo es el fútbol acá, ¿no? Sí. Peñarol y Nacional, y después los demás tienen que matarse para. Sí, sí, sí. Inclusive hay muchas canchas que no están en condiciones a. Claro. Para porque uno va a trabajar. Sí, sí, sí. Entonces no son ni condiciones mínimas. Bueno, el otro día el partido, ¿vieron el partido este de Nacional con Atlético Rafaela, es que se llama? Sí. Sí, la cancha. La cancha en Flores, parecía cancha. Una playa. Sí. Era arena. Sí, sí, sí. Habían sí, puesto sí. arena en algunos. En un área que había, ¿no? Mal. Sí, sí. No es fácil. Hubo el partido este famoso de Nacional y Progreso, la gente de Progreso hizo el mejor esfuerzo que pudo. Uno no va en contra de los dirigentes porque sabemos que no lo hacen de gusto. Pero era un lugar donde estaba complicado porque estábamos todas las radios, ¿no? No había excepción. Eso es lo bueno que tiene, que no te hacen excepciones. Le toca todo igual. Que estabas en el medio de la hinchada de Nacional. O sea que está. Si ganaban, se iban contentos y se partían, se iban caliente. Ganaron y se fueron y te salivaban, te insultaban, ganando, ¿no? Porque estabas en el medio de ellos, con bandera en un tejido que no te permitía ver nada. ¿Verdad? Ya el lugar no era bueno. La gente de Progreso había instalado un andamio con todos cables colgando. El andamio era de material que si tocaba un cable quedamos todos pegados. Uno va a hacer su trabajo. Y son condiciones que tienen que poner que tendrían que ser mínimas. Me acuerdo que estaba Nelson y nuestro compañero, como el lugar no daba, el compañero de. El locutor comercial, bueno, en ese caso vino acá a la radio porque no nos daban, los lugares no daban para llevar a otro compañero y bueno, tuvo que venir para acá a hacer la locución comercial. Y ya decíamos, pero, bueno, hubieron radios que se fueron ese día. O sea, optaron levantar la transmisión e irse, o hacerla de estudio, o no sé si las hicieron, varias radios. Y tal, otros optamos por quedarnos, pero sí, claro, estabas ahí corriendo un riesgo, hablando mal y pronto, claro. Que no hay necesidad porque uno va a hacer su trabajo o va a hacer un hobby o hacer lo que le divierte. Pero bueno, son cosas del fútbol uruguayo y uno las tiene que tomar como tal y son cosas que te van a pasar, hablando bien pronto. Claro, porque no es quejarse, es hablar de la realidad. Es claro. Así, es lo que se vive en el fútbol uruguayo y quizá a los oyentes les puede interesar escucharlo desde los protagonistas, ustedes, los periodistas deportivos. Y te quiero preguntar de nuevo, porque no lo puedo creer, esto de cuando jugó Nacional con Progreso, ¿estaban en la hinchada? Sí, teníamos los bombos al lado, Claro, la entrada, el que conoce la cancha de Progreso, claro, tiene una entrada sola, que por ahí entraba tanto prensa como el hincha. Tenía dos tribunitas, una a la izquierda, otra a la derecha, y bueno, los repartían ahí a los hinchas. Y en el medio estábamos nosotros en un sector que lo que separaba a ellos era una tira amarilla, que nos pusieron tipo un corralito, pero esa tira amarilla no protege nada. Un pulmón. Sí, porque no era ni siquiera un vallado, ¿no? Sí, era una tira amarilla de papel, no, de nylon, esa que te ponen ahí para separar. Y estaba, inclusive yo me acuerdo que precisaba un enchufe para una conexión, que justo la generalidad era de otra entrada, y ya, como tampoco estoy tan lejos, llamé a mi casa y le dije, arrimame el enchufe, venite hasta acá, y dámelo, así hago la conexión. Y salí, me arrimé a la puerta, y ya vi que estaban entrando, y no estaba muy accesible el ingreso. Claro. Y claro, nosotros andamos por un costadito, entonces dije, pa, si yo me arrimo a los muchachos que lo frenaban, los cacheaban, los revisaban, si yo me arrimo a la puerta y entro y saco algo, sin ningún problema van a protestar, y capaz que me hacen un problema a mí o a la otra persona. Claro. Por eso. Entonces llamé y dije, no me traigas nada, que yo me arreglo acá, y pedí otra radio y otra radio me prestó. Pero sí, esas cosas acá son moneda corriente, ¿no? Moneda corriente, no, hacía rato que no pasaba que te metan con una hinchada. Es más, al otro partido, que fue Peñarol, ya lo solucionaron eso. Le dieron una tribuna sola para la prensa y otra tribuna aparte, como debe ser para la parcialidad de Peñarol en este caso. Pero estuvo bueno porque la gente de Progreso se dio cuenta de que cometió un error ahí y lo solucionaron. Porque cuando jugó Progreso con Nacional, una tribuna quedó inhabilitada. Y cuando Peñarol se habilitó esa tribuna. Claro, atrás de un arco, ahí el que da la refinería de Dancap, se había quedado cuando jugó Nacional sin usar. Sí, ahí está. Sin usar. Entonces, bueno, cuando fue Peñarol, se habilitó esa tribuna para la prensa, ¿no? Bien. Pero está bien, digo, mientras a vos te des un lugar donde estés vos y nos tengas que estar relatando y mirando de reojo, parece insólito. De que vos le digas, porque el hincha hay veces que no piensa y no quiere que vos le digas, mirá qué mal que pateó fulano. Claro, tiene que hacerlo. Estuvo bien expulsado Mengano. El hincha a veces no les gusta. Por entonces, supuesto. Claro, si vos estás ahí, bien expulsado, y el hincha, no tenés por qué aguantar eso. Digo, entonces, después se corrigió, cosa que también es como decirlo, la primera vez no estuvo buena, la segunda la gente de Progreso trabajó y solucionó ese problema. Bueno, la salida al aire sale sin... Nosotros escuchamos y quedamos contentísimos, porque todos esos líos no los tenemos. Claro, es lo que la gente no se entera, digamos. Sí. Pero bueno, están metidos, están comprometidos ustedes con la transmisión, están comprometidos con los programas. Sí. La audiencia es la que tiene que jugar ahora su partido, ¿no? Y tiene que sumarse a la audiencia de estas horas del deporte. Mucha gente de la radio le gusta mucho el fútbol, el básquetbol también, que está bueno que esté integrado además. Así que la convocatoria que hay que hacer es a partir del día 3, Misión Deportiva, los lunes y los jueves, de 19:30 a 20:30. ¿Se pueden comunicar los oyentes? Sí, claro. Sí. Nosotros tenemos fuera de tanto Misión Deportiva como Fútbol Centenario, tiene el tema de redes sociales siempre habilitado para que la gente de opinión, y siempre se están subiendo noticias. ¿Los buscan como Misión Deportiva? Sí, en tanto Facebook, Twitter o creo que hay Instagram también, no me acuerdo ahora. Pero busquen en las redes, Misión Deportiva. Y Fútbol Centenario también, lo buscan en todas las redes que está. Y si no, bueno, cuando estamos al aire, pueden los teléfonos de la radio siempre están habilitados para que la gente se comunique. Perfecto. Bueno, y a ver, Hernán. Una inquietud, aprovecho en el final para hacer Martín. Si, una pregunta sencilla. Con la preparación que se ve que Forlán está haciendo en Peñarol, ¿tiene sentido que los otros cuadros se presenten en el campeonato? Y la historia. El sentido siempre lo tiene porque es deporte, fútbol, y siempre ha pasado montones de veces de que un equipo tiene buena preparación. Sin mirar los resultados de los últimos partidos. Después ¿no? decir algo de Munua, porque si no. No, cortito, creo que este campeonato tiene el gran atractivo de la expectativa del hincha de Peñarol, pero el hincha del fútbol. Sí. De ver a Forlán como entrenador. ¿Qué da Forlán como técnico? Porque por ahora nadie sabe cómo juegan los equipos Forlán. Después, bueno, el rumor ese de que le armaron un cuadro para que Forlán no pierda. Claro. Por tantos jugadores que son llamativos de que vengan a jugar acá. Burguetes Calles, jugador de selección, campeón en México, que se haya venido por acá. Matías Brito, goleador en México, se venga a jugar acá. Piqueré, jugador de selección, que se venga a jugar a Peñarol. David Terans, jugador de Atlético Mineiro, que venga a jugar acá. Gary Cajelmacher, un zaguero jugando en el fútbol belga, que se venga que rompa un contrato con un equipo que le pagaría mucho para jugar acá. Aunque te traigan los tales jugadores, no te puede ir bien. Te puede no ir bien, perfectamente no. Pero creo que es un poco el efecto Forlán que causa eso. Y lo otro, la propuesta nacional con Gustavo Munúa, que para el hincha es un técnico que si bien no le dio títulos, a Nacional sí le dio... Desde la cuna. Claro, es un jugador de club, pero es jugador de club hoy por el técnico, pero que le dio una identidad futbolística que el hincha nacional quedó fascinado, porque vamos a ser sinceros, juega muy bien el equipo del Nacional de Munúa, juega muy bien. Y en la Libertadores, que hizo un buen papel. Eso mismo. Y el último buen papel de Nacional Libertadores lo hizo, estuvo a un penal de meterse en semifinal y eliminar nada más que menos que a Boca en la Bombonera. Entonces creo que la propuesta de este año es buena. Hay muchos equipos menores que se han reforzado bien, que tienen entrenadores que son prometedores, buenas propuestas. Así que es lo que tiene el fútbol uruguayo, de que me parece que ningún super equipo está garantizado de que vaya a tener un resultado. Claro, por suerte el juego es juego. Y no dijimos nada, no nos da el tiempo ahora, pero esta nueva realidad con el Montevideo City Torque, que no sé... ¿Cómo? Ayer vi los avisos, es impresionante. Sí, lo lanzaron. Sí, lo lanzaron. Esto es una realidad nueva, ¿no? Es un respaldo importantísimo. ¿Pa? ¿De plata? Sí, en muchos aspectos, sí, porque de hecho cuando subieron, que salieron campeón de la B, fueron a Manchester City, una semana entrenando con el Manchester City, con Guardiola, con todas las estrellas que tiene el City, que ya para es buenísimo, así que es un respaldo importante. Y Torque, que la última vez que estuvo en la A no hizo mal papel, le tocó descender, es verdad. Lo sabe Peñarol, que no hizo un mal papel. Es el único equipo que tiene la estadística favorable sobre Peñarol. Así es. Que tiene 3 partidos jugados, ninguno perdido, los 3 ganados aparte. Así es. Entonces tiene ese plus. Y aparte, todavía no era Montevideo City. No, y aparte definió un campeonato. Se fue a la EPE y definió un campeonato. Uh-huh. ¿Se acuerdan que jugó la final intermedia con Nacional, que Nacional le gana con los goles del Canario Aguiar? Pero yo creo que va a ser un campeonato interesante. Ojalá que sea, que tenga continuidad. Sí, que no se juegue 3 fechas y se corte, que no se juegue 4 fechas y se corte. Esto va a estaría ser, bueno que sea contigo. ¿De quién es el City? El que se compró, porque tiene varios equipos que se compró, ¿no? Varios países del mundo. En Australia está el Melbourne City, que juega, por ejemplo, Fornaroli. El Mumbai City. Hay un equipo en Francia también que es, no me acuerdo el nombre ahora, que es pertenencia del grupo City. En Estados Unidos tienen también un equipo. Así que sí es. ¿Son ingleses los dueños o son árabes? Me parece que sí, que es de otro origen, no es inglés el origen. No estoy seguro si es árabe, pero no es inglés. Bueno, pero esa es otra realidad. Después, dentro de un tiempo, se podrá analizar. Tocar ese tema. ¿Qué pasó? Sí. El mamá Arismendi va a jugar en Torque. No me digas. Sí, Arismendi es una de las incorporaciones que tiene. Y va a ser noticia también lo de la Ciudad Deportiva. No, es una movida importante la de Torque. Ojalá que se pueda, sea una realidad que se confirme y que también en resultados avale el trabajo que están haciendo. Bueno, gracias por haber venido. La mejor de la suerte, sabemos que la van a tener porque trabajan mucho para eso. Y a la audiencia que se sume a Misión Deportiva y a Fútbol Centenario. Bueno, agradecer a ustedes y a la radio el espacio para difundir. Seguramente la semana que viene empezarán a aparecer las publicidades grabadas también. Y bueno, como dijimos, a partir del 1 de febrero, la transmisión de Fútbol Centenario con el partido entre Nacional y Liverpool. Y después, a partir del lunes siguiente, las repercusiones ya van a empezar a estar en Misión Deportiva. Así invento a vos, a la radio, a la compañera, bueno. Exactamente. Ya que no sabía que era periodista deportivo. ¿Viste? Invitarla también a que forme parte algún día de Misión Deportiva o de la vuelta, transmisión de Fútbol Centenario. Va a ser bienvenida. Un gusto, Martín, conversar aquí en Radio Centenario contigo, a las órdenes. Y bueno, lo mejor para esta nueva temporada en los dos programas. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias por estar en la 36. Por favor.